Bueno, muy emocionada, muy contenta y muy orgullosa también, porque ha sido, creo que, la demostración de un año de trabajo realmente muy bueno, y con el tema de la identidad rionegrina. Esto de dividir la provincia en cuatro zonas que son bien diferenciadas, cada una con sus características, y lograr que los artesanos de cada lugar, con el conocimiento que tienen del trabajo, de los materiales y todo, hayan hecho esto de diseño, es realmente fantástico. Así que muy contenta de todo lo que he compartido recién. Una expresión que se está haciendo muy fuerte en toda la provincia y también en todo el país. Sí, porque se está trabajando justamente en identidades productivas. O sea, ¿esto qué significa? Que no solamente se orienta en el trabajo de cómo hacerlo para presentarlo y todo, porque el trabajo lo saben hacer, sino que después se los ingresa en el mercado laboral, que es importante, porque a veces hay cosas fantásticas, pero que no tienen forma de llegar después a la comercialización o... Y esto me parece que es un empujón fenomenal, realmente. ¿Hace mucho ya que estás en las grutas? Estoy hace 2 días en las grutas. Nada, estoy impresionada. La última vez que vine fue hace 2 años y no puedo creer lo que sigue creciendo. Hay tanto en construcción y aparte es divino y es lindo también cuando ves tantas familias y tanta gente pasándolo bien, ¿no? Ahora, bueno, me voy el lunes, me voy mañana, esta noche a las 4 de la mañana me voy para Trelew, porque tengo que tomar un avión a las 8, porque mañana tengo radio en Buenos Aires, yo tengo radio los domingos. Y termino la radio a las 12 de la noche y me voy a Mar del Plata porque hago la conducción de los Estrellas de Mar. Así que por eso me abrigué, me cuidé la voz hoy, porque la necesito.